Estás en Como Suena. Es sorprendente que pocos o ningún sistema educativo intente inculcar a los futuros enamorados, todos los alumnos van a pasar tarde o temprano por ese trance, un mínimo conocimiento sobre las características de las hormonas vinculadas al amor. Lo que está diciendo la ciencia moderna no es simplemente que el desamor desentierra los miedos que de niño empapaban la ansiedad de la separación de la madre, y ahora más a menudo que antes también del padre. Lo que estamos sugiriendo es que paradójicamente de adultos no se dispone de más herramientas para hacer frente al desamor que las que teníamos de niños para combatir la ansiedad de la separación, porque los mecanismos y las hormonas que fluyen por ellos son los mismos. No son palabras mías, sino de Eduardo Punset, en un libro del que les hablaré hoy, El viaje al amor, las nuevas claves científicas, está editado por Destino y que me parece muy recomendable. Voy a hablar en el programa de hoy de algunos aspectos de este libro y de otros que también nos hablan de amor. Les habla Alberto Moreno y esto es Como Suena. Took a seat at my side and softly said to me, Josh Woodward, un cantautor norteamericano cuya música nos va a acompañar hoy en el programa. Este tema que escuchamos es una canción con título español, Cien Volando. Me gusta cómo suena. Hace unos días, en la entradilla que colgué aquí en Puentes al Mundo para anunciar este programa de hoy, les hablaba de una novela de amor, Un grito de amor desde el centro del mundo, de un autor japonés que se llama Kyuichi Katayama, que leí ahora en estos días descansando, bastante aislado de los quehaceres diarios y de internet y demás, en un pequeño pueblecito de la isla de La Palma. Y fue una novela que compré porque me llamó la atención el título y la portada. No tenía ninguna referencia ni del autor ni de la propia novela. No había leído ninguna reseña ni me la habían recomendado. Es de estos libros que llegan a tus manos, pues por casualidad o no. Trata de un amor entre adolescentes, jóvenes de 16 años. Y creo que se aborda con mucha ternura. Son unos personajes que están muy bien construidos porque son, entiendo, lo suficientemente tiernos, ingenuos, para hacernos ver efectivamente ese amor adolescente. Es una historia amarga, no revelo nada especial porque aparece la amargura desde las primeras líneas de la novela y no anticipo para quien se la quiera leer, no anticipo gran cosa diciéndole que es una historia con bastantes aspectos de tragedia, pero también con un gran lirismo, con mucha melancolía, con un estilo muy, muy japonés, muy oriental, pero que me dio pie a plantearme una pregunta en esta historia de estos dos adolescentes. Y es, yo que soy profesor de secundaria, soy profesor de música y estoy en contacto con chicos y chicas de entre 12 y 16, 17 años, que es la edad de la educación secundaria en España. Y me planteaba la pregunta si el sentimiento del amor, que tan presente está en la vida de esos chicos y esas chicas, se afronta en algún momento en nuestro sistema educativo, directa o indirectamente, en el fondo o en la forma. Me planteaba si alguna vez algún profesor, alguna profesora, les ha dicho si esos chicos o esas chicas han escuchado alguna vez que lo que le pasa es normal que les pase. Si más allá de las convenciones sociales, de las moralinas que uno trata de inculcarles, se les dan herramientas a esos chicos y a esas chicas para que comprendan sus emociones, para que comprendan qué les está pasando. Y todo ello puesto en relación a los modelos de convivencia. Tratando de buscar un libro, algo de divulgación científica que explicara un poco en este tema, más allá de planteamientos pues muy esotéricos, muy místicos, que resultan peyorativos cuando se hablan, creo, de emociones o de inteligencia emocional. Y me encontré un librito de un autor que me merece, un divulgador científico que me merece muchísima credibilidad y muchísimo cariño, como es Eduardo Punset. Y es un librito que se llama El viaje al amor, las nuevas claves científicas, que en España lo publicó Destino. Una de las conclusiones que saqué cuando leía el libro y mientras lo leía es que la mayor parte de las convicciones que tenemos con respecto a las emociones, en concreto con respecto a la emoción del amor, están instalados en nuestro sustrato cultural, seguramente por una moral que convenía, que proviene probablemente del siglo XIX, como tantas otras instituciones, entre ellas la concepción que tenemos del sistema educativo. Y que es la concepción que interesaba a ese estado de cosas de la cultura preindustrial y sencillamente se han instalado en nuestra forma de entenderlo y no nos las cuestionamos. Quedan en un ámbito, aunque el amor o las emociones en general es algo que pertenece a todas las personas, porque todas las personas las sentimos y las debemos conocer, es un ámbito que se ha quedado entre lo esotérico, con toda la carga peyorativa que eso tiene, y lo neurológico, con todo lo de inalcanzable que tienen. Creo que esa bipolaridad además conviene a ese tabú y a ese prejuicio que interesa que exista con respecto a las emociones. Estoy pensando en voz alta, no pretendo tener razón, pero sí que de una lectura del libro, pues hablar de feromonas, de serotonina, y de todas las implicaciones que llevaba el amor, el desamor y todas las circunstancias asociadas al mismo, me hizo cuestionarme mucho, más allá del grado de permeabilidad que yo tenga con respecto a la ciencia, por muy buen divulgador que sea Eduardo Punset, pero sí, desde luego, me sirvió al menos para plantearme que puede que muchas de las cosas que me han contado no sean tal como me las han contado. Y también me veo, como docente en la inquietud de decir si no haré mejor dándoles herramientas a mis alumnos y a mis alumnas para que, por supuesto, para que sean críticos y también para que sean escépticos cuando uno aborda un problema como el tema de las emociones. ¿Y cómo se hace eso? En mi materia, en música, tengo la ventaja de que probablemente existan muchos recursos y muchas maneras de tratar el tema de las emociones. Yo, sin embargo, echo de menos, fuera de las disciplinas estrictamente artísticas, también a lo mejor en literatura se podría abordar el tema del amor desde la lírica a la poesía, a incluso utilizando el cine, en películas como Cyrano de Bergerac, o mitos como Romeo y Julieta o Don Juan Tenorio. Se puede, directo o indirectamente, abordar el tema del amor desde las disciplinas artísticas. ¿Por qué hasta ahora en otras disciplinas, por ejemplo, las disciplinas de carácter más biológico y químico, no se aborda, aunque sea tangencialmente, estos aspectos que le puedan dar una dimensión más analítica al tema de las emociones? Probablemente sería algo que los alumnos y las alumnas agradecerían, que los profesores les ayudáramos a entender qué es lo que les está pasando, más allá de reprocharles constantemente que lo que hacen está mal. No estaría de más que le proporcionáramos herramientas fiables para que conozcan esas emociones. La lectura de Punset, que por supuesto recomiendo, quizá pueda destruir algunas hermosas convicciones de esas que están basadas en ese planteamiento romántico del siglo XIX, pero desde luego a uno le permiten conocer, identificar esas emociones asociadas al amor. Para el regocijo moral y personal, pues ya tenemos el arte. Tenemos las historias como aquella que les recomendaba al principio, de Aki y Sakutaro. Y también tenemos la música, las canciones de amor. Ahora vamos a escuchar una de John Woodward, Don't Close Your Eyes. Cold hands and sore feet, you've been walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars, it's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul, they can only buy you. The dark, it's Hay muchos pasajes del libro que me llamaron la atención, pero me voy a referir a uno en concreto que siempre me ha interesado, y es el cambio a lo largo de la historia de las actitudes con respecto al amor. Dice Punset que a la admiración de los griegos clásicos por el amor homosexual le sucedió el repudio cristiano de esa forma de amar, que en el siglo XXI de nuevo ha encontrado un paraguas legal que le protege en la legislación de países avanzados. Entre los siglos XVI y XVIII, el amor lésbico no suscitaba reacciones adversas. Las raíces del cambio de actitud con respecto al amor lésbico hay que buscarlas en la incorporación de la mujer a las relaciones de poder, circunstancia que obligaba por parte de los varones a tomarse en serio sus comportamientos. Vemos cómo las convenciones morales cambian y se asocian en función de lo que interesa a la sociedad, evidentemente, que sustenta esa moralidad. Me gusta cómo suena. Yo he decidido, de cara a este podcast, utilizar música de Creative Commons, música que ponen artistas a disposición para que la usemos sin pagar licencias por ello. Y me parece, además de un acto de generosidad por parte de esos músicos, me parece un mínimo que al menos difundamos su música y sus canciones. Es lo que estoy tratando de hacer hoy con este artista, este cantautor norteamericano, que se llama Josh Woodward. Me gustó mucho, por eso lo comparto aquí con ustedes. Otro tema un poco más movidito, que se titula Let Me Talk, Carol. Pressure is increasing, but it's still below the levels that we see in winter storms. We're up by 13 millibars from where we were before, and it weakens as it moves in from the shore. Please, Carol, let me talk, 'cause I got something to say. Oh, please, Carol. Job. I'm trying to explain that once the pressure builds, the storm will fizzle out. I'm sorry if your feeble brain can't follow what I say, but I have dumbed this down as far as I will go. So please, Carol, let me talk, 'cause I got something to say. Oh, please, Carol. Something to say, oh please, Carol, just let me talk. Oh. Suena. Otro capítulo que me llamó especialmente la atención del libro de Punset es la relación entre el enamoramiento y la creatividad. Siempre también, cuando pensaba en pequeñas píldoras que podía incluir en el programa, porque la mayoría de las canciones suele hablar de manifestaciones negativas del amor. O sea, seguramente hay más canciones, no tengo ninguna estadística, pero seguramente hay más canciones que hablan de desamor, que hablan de pérdidas, que hablan de huidas del amor o al amor no correspondido, por decirlo en términos más literarios, que canciones que celebren el enamoramiento. Hay muy pocas canciones de matrimonios o de parejas relativamente estables. Y curiosamente también encontré una respuesta, y hay un capítulo aquí que aborda ese aspecto. Dice, hay personas que son más creativas que otras. Hace falta un cierto nivel de inteligencia por debajo del cual es muy difícil la creatividad. Siendo un factor necesario la inteligencia, pero no suficiente. Se basa Punset en un descubrimiento de hace algunos años de un neurólogo que se llama Simon Baron Cohen y que dice que los hombres eran en promedio más sistematizadores y las mujeres más empatizadoras. Está hablando de las sociedades primitivas. El sexo femenino nace con una mayor facilidad para ponerse en el lugar del otro y el masculino para lidiar con sistemas como la meteorología, la caza o las máquinas. Él asocia, esto lo desarrolla con mayor detalle en otro capítulo, pero él asocia en este aspecto de la creatividad con que el cerebro de los científicos suele ser un cerebro sistematizador y el cerebro de los artistas es un cerebro más empatizador. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con unos circuitos cerebrales que un neurólogo inglés que se llama Mark Lidoy llama inhibidores latentes. Cuando se activan esos circuitos tendemos a filtrar y hasta eliminar toda la información o ruidos ajenos a la tarea que se está ejecutando. Los inhibidores latentes, según este neurólogo, son lo que permiten focalizar la atención en una tarea en detrimento de cosas que consideremos irrelevantes. Son unos circuitos cerebrales fabulosos para sobrevivir, pero que son incompatibles con el pensamiento creativo. Son mecanismos, digamos, naturales, que poco tienen que ver con la capacidad de crear. Los artistas son en promedio más creativos que los científicos, simplemente porque les funcionan peor los inhibidores latentes. Los artistas, dice Punset, mantienen la mente abierta al vendaval de ideas, consistentes las unas y enloquecidas las otras, que les llegan del mundo exterior. No logran focalizar toda su atención en un solo tema como hacen los científicos. Es muy fácil leer un libro en el tren cuando los inhibidores latentes funcionan bien. En la persona enamorada, dice Punset, obcecada con el ser amado, el mecanismo de sus inhibidores latentes parece funcionar a la perfección. Son totalmente herméticos. El enamoramiento, dice, no es la condición óptima para el pensamiento creativo. No hay más que un paso que la historia de los grandes amores tendería a probar. Quizá explique por qué existen más obras dedicadas al amor no correspondido que al amor correspondido y por qué existen tan pocas canciones sobre matrimonios felices. Lo dejo en el interrogante. Mientras tanto, escuchamos de nuevo a Josh Woodward. Estoy grabando este programa con idea de colgarlo el sábado. Si llega tiempo, aquí está un tema que se llama Saturday. Saturday, I watched you fly away across the empty sky. I turned around and wave goodbye, and now it's me alone. It's just an empty home that's on an empty street in a town that always sleeps, and a blind man in the darkness knows no difference. Check the dial tone on the telephone, but when I try to speak, the reception gets so weak. Y se me acabó el programa. Tenía pensado comentarles algo de otro libro de José Antonio Marina, Palabras de Amor. Él subtitula un tratado de los sentimientos a través de las más intensas cartas de amor de todos los tiempos. Quería despedir el programa leyendo una ingenua carta de amor. Empecé refiriéndome a una historia de adolescentes en Japón de Sakutaro Yaki, en aquella novela que les comentaba, y quería terminarlo con otra historia de amor de adolescentes y leerle una carta que le manda una joven, Inanna, a su novio Dumuzi. Novio mío, próximo a mi corazón, grandiosa es tu belleza. Me has cautivado. Novio mío, llévame al dormitorio. Novio mío, has obtenido placer de mí. Cuéntale a mi madre que te dará delicia. También a mi padre que te dará obsequios. No tendría mayor interés esta carta, que incluso escuchada de mi voz debe resultar un tanto ridícula. No tendría, digo, tanto interés si no fuera porque fue escrita hace 4.000 años y es la primera carta de amor que se conoce. Fue desenterrada en Nippur, en la actual Irak, en 1889, y se conserva en el Museo del Antiguo Oriente de Estambul. 4.000 años han pasado, pero seguramente los sentimientos del amor en los jóvenes y los sentimientos de la atracción no han cambiado tanto. A lo mejor habría algunas diferencias estilísticas, pero en cuanto al fondo, seguramente el amor adolescente en Japón, en Irak o en cualquier instituto de cualquier país no difiere en gran medida, aunque hayan pasado esos 4.000 años. Me gustaría, antes que nada, agradecer si has llegado hasta aquí y has dedicado 30 minutos de tu tiempo a escuchar estas neuras mías, estas reflexiones. Te lo agradezco muchísimo. Y, Y me gustaría que me hicieras, si quieres hacerme algún comentario, tienes a disposición el email que ya dejó la cuña que hizo mi hijo, comosuenaradio@gmail.com. Estaré encantado de escuchar tus opiniones y tus consejos sobre todo, y espero estar aquí de nuevo en más o menos una semana. Como suena tu podcast. Las claves. Vale. Me gusta cómo suena.